La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Décima temporada. Año 2018. Programa número 308. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La Bruja de las Palabras. ¿Se puede hacer un programa de filosofía sin la urgencia de los medios tradicionales, ¿no? ¿Y qué lugar sino la radio como para tomarse ese respiro, dejar que las palabras circulen, que las ideas entren y salgan, se muevan un poco, ¿no? Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? ¿De qué sirve el ejercicio del pensamiento crítico si no está en relación directa con esta potencialidad que tenemos los seres humanos, incluso de negarnos a nosotros mismos, de pelearnos contra nuestras propias ideas, nuestros propios preconceptos, nuestras propias limitaciones, que terminan siendo casi plataformas de esas búsquedas existenciales que nos constituyen como personas? Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Hoy presentamos El error de Platón. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. Estamos al mismo nivel, por eso le llamamos hermano. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Decía recién Darío Steinreiber, en esta bellísima introducción que nos regaló, las búsquedas existenciales nos constituyen como personas. Lo que pensamos, lo que rumiamos, lo que planificamos, aquello que reflexionamos acerca de nuestra vida, eso y también las búsquedas existenciales, con una mano en el mentón, observando hacia el infinito para considerar cuál es el sentido de nuestra vida, este mundo intelectual, en definitiva, para Occidente, no solamente para Darío, nos constituye como personas. Y esto tiene un gran peso. Me refiero a que la persona es una careta, como vemos muchas veces en La Bruja, ¿no? El prosopo famoso, el disfraz que nos ponemos. Pero no, cuando Occidente dice que esto te constituye como persona, se refiere a algo importante, sin lo cual serías parecido a un animal, o vaya uno a saber qué cosa peor, incluso un insecto, suponete. ¿Qué te constituye como persona? Lo que yo pienso. Lo intelectual. Esto es platónico. Es un sello platónico clarísimo. Así como este sello de que lo intelectual tiene prestigio y de que el sentido de mi ser puede y hasta debe ser buscado en el pensar. Este peso, este prestigio y esta enorme divulgación que tiene en Occidente esta loca idea es herencia de Platón, de quien nos vamos a ocupar en este programa de la bruja y seguramente en un par de programas más, porque meterse con Platón es precisamente meterse con cada cosa que decimos, ¿eh? Estas mismas palabras que ya estoy diciendo, este afán inaugural de decir que las búsquedas existenciales en realidad no tienen ninguna importancia y que no es eso lo que nos constituye como persona, y que en todo caso no sé si me interesa constituirme como persona, esta clase de declamaciones intelectuales, allá arriba, en el mundo de las ideas, de determinar o suponer o discutir acerca de principios que rigen el mundo, nuestra vida. No, eso está muy mal, eso está muy bien. Platón. ¿Y qué no es Platón, Carlos? Eso me gusta. Y eso no me gusta. Eso no es Platón, ¿ves? Los gustos, el querer, te diría, no consciente, eso no es Platón. Platón es el querer consciente, reflexivo, que se sostiene en el tiempo, que trata de ser coherente con las otras ideas y reflexiones. Este es el mundo platónico, y como usted se da cuenta, este es el mundo occidental. Pero claro, lo bueno es que en este caso lo tenemos a Platón. Se han conservado, se cree, todos los escritos de Platón. Son 20 y pico de libros. Todos dicen que están guardaditos bien todos los libros. Es muy raro que de un pensador tan antiguo se conserve tanto detalle. Y justo es de este señor que, como un arquitecto que diseña una casa, el tipo va escribiendo renglón por renglón lo que va a ser la cultura occidental, por lo menos en sus grandes trazos y en muchos pequeños trazos también. Platón explica hace 2.400 años los fundamentos de la política occidental, de la educación occidental, hasta nuestros días, de la religión occidental. Incluso ahora que parece que se caen las religiones tradicionales, subsiste el piso platónico de que todo tiene una causa, que nada ocurre porque sí, de que hay algo más allá, de que hay una alma que tiene una cierta sabiduría y que eventualmente se reencarnaría. Fíjate, todo esto es Platón y sigue vigente hasta el día de hoy. Lo curioso, una de las tantas cosas curiosas, es que Platón hace esto desde el dolor, desde el fracaso, desde el malestar. Platón se siente mal con el mundo que lo rodeaba, por hechos históricos que vamos a tratar de analizar ahora, por su pertenencia a la clase oligárquica que fracasa gravemente en aquellos días. Entonces Platón dice, ¿cómo hago yo para mejorar el mundo? Y entonces diseña a la cultura occidental. Diseña, le repito, el piso político, educativo, religioso, científico, la construcción de la identidad que hasta el día de hoy sigue vigente en Occidente, está diseñada desde esta desazón de observar un mundo corrupto, injusto, violento, idéntico al de hoy, señora. Vamos a ver cómo lo describe nuestro amigo Francisco Rodríguez Adrados en una conferencia que dio en la Fundación Juan March en 1987. ¿Qué han hecho los grandes políticos de Atenas? Dar riqueza a Atenas, hacer a los atenienses ávidos de poder y de riqueza, y hacerlos pendencieros con toda clase de desenfrenos. Esto es lo que han logrado. Entonces, pensando esto, puede llegarse a la conclusión de que lo importante es la justicia y el cuidado del alma y la salud del alma. Realmente toda la vida humana está trucada. Es una verdadera conversión la que se requiere, como aquellos prisioneros de la caverna, que mirando hacia adelante no ven más que sombras de la realidad, proyectadas por objetos que pasan, iluminados por un fuego. Si pudieran volver la cabeza, entonces verían cuál es la verdadera realidad. Esa vuelta, ese giro, es el que hace falta. Hay que rehacer completamente la vida humana. Del alma humana hay que quedarse solamente con los factores absolutamente justos, racionales, cooperativos, humanitarios. No con estos otros factores que buscan la autoafirmación en el poder y en la riqueza. Es un nuevo hombre el que hay que crear. Pero ese nuevo hombre solamente puede desarrollarse y vivir dentro de una nueva sociedad. Y va a crear el modelo de esa nueva sociedad. ¿Cómo se va a implantar en la Tierra? Creemos una ciudad de palabras, polis logon, una ciudad de palabras, edificada en todos sus detalles del principio al final, y luego veremos cómo la sobreponemos a la realidad. Entonces aquí por primera vez en la historia tenemos una construcción social basada en el puro ideologismo, en una serie de ideas que se desarrollan del principio al final con entera y total coherencia. En esa conferencia hace 30 años, Francisco Rodríguez Adrados, un experto en cultura griega, incluso en los idiomas de aquella época, incluso experto en idioma indoeuropeo, es Francisco, lo que está diciendo él no es lo que pasa hoy, es lo que le pasaba a Platón y lo que Platón dejó escrito. Hay que rehacer por completo el alma humana. Y bueno, describe la corrupción que había, hay que cambiar todo, dice. Hace falta más justicia, más razón, más cooperativismo, más valores humanitarios, fíjate. Y no autoafirmación, aquí estoy yo, córranse, poder ni riqueza. Hay que crear un nuevo hombre en una nueva sociedad. Esta era la situación de Platón. Subrayo que un experto en cultura griega describe la situación política y social de hace 2400 años. Y a quien vamos a presentar hoy, Platón, es alguien que diseñó una ideología para solucionar ese problema. Y 2400 años después, ¿cuánto se solucionó? ¿Mucho, poco o nada? Vamos a seguir escuchando audios que hablan de aquella época, cosas que ha escrito el propio Platón y otros. Y entonces vamos a verificar, me parece a mí, con bastante certeza, de que lo que él diseñó, la ideología que él propuso, se cumplió, se hace hasta el día de hoy. Como le decía, política, religión, educación, construcción de la identidad de cada individuo, la sociedad basada en lo que debería ser y no en lo que es, en los valores, supuestos valores. Y esto aparentemente no ha funcionado. El planteo de Platón, este planteo ideológico, acerca de la organización política que él propone para tener una buena sociedad, preocupado como estaba en aquella época al observar la suya. Este planteo él lo hace en un libro en particular. Otros escritos también adornan a ese libro, pero él dedica un libro bastante extenso que se llama La República a diseñar una sociedad ideal con bastante detalles. La intención de echar las bases para el establecimiento de un orden social justo está presente en toda la obra platónica. Aún en sus primeros escritos, que adoptaron, al igual que los posteriores, la forma de diálogos, recurso literario que le permitió hacer discutir a diferentes personajes que representaban otras tantas posiciones y dar así a cada opinión la posibilidad de ser defendida. Tal cual, Platón escribe la mayoría de sus libros en forma de diálogo, es un modo de escribir característico de él, lo usaría 20 siglos después Galileo, es el famoso libro de Galileo por el cual es condenado, digamos, es también un diálogo, se presentan personajes que discuten entre sí, y naturalmente el autor, a través de esos personajes, va exponiendo argumentos y contraargumentos. Y es curioso porque hace no mucho, hace menos de 100 años, Jean Piaget, investigando el modo en que evoluciona el niño en vistas a mejorar los procesos educativos, descubrió que alrededor de los 10 años los chicos y chicas comienzan a hablar mucho y a discutir, a argumentar y contraargumentar. Explota la conversación entre los chicos. Los procesos educativos tratan de abastecer y enriquecer esas discusiones. ¿Por qué? Porque ahí se está formando, a partir de los 10 años, este músculo que luego se va a interiorizar y que se llama razonamiento, que es pensar una idea e imaginarse a un interlocutor que te la discute. Eso es razonar, ¿entendés? Lo comenzás a hacer a los 10 años, 11, y después ya cuando tenés 25, suponete, pensás algo y fantaseás, imaginás, casi todos los procesos mentales son imaginación de lo que antes uno experimentó en una forma mucho más simple, o con el cuerpo, o en este caso en la interacción social. Así que eso mismo en los albores de la cultura occidental, esa misma discusión, argumento y contraargumento, usa Platón para escribir. Y la verdad es que, pese a que ese libro fue escrito hace muchos siglos, es interesante leerlo, porque las argumentaciones son, jugosas, y hasta uno mismo a veces se queda diciendo, epa, no había considerado esta posibilidad, entonces dudo de cómo yo venía armando mi razonamiento. La sugerencia de Platón en estos diálogos tempranos es que el desconocimiento de la propia ignorancia impide buscar el saber. La mayoría de los diálogos platónicos presenta a Sócrates como protagonista. Platón le hace decir que él, al igual que los demás, no sabe nada, pero al menos sabe que no sabe. Por eso es el más sabio de todos. Como pasa con cualquier personaje, meterse con Platón es meterse en un universo de significados, de datos, de detalles, y cuánto importan los detalles en este caso también. Así que él tiene muchos libros importantes. Hoy nos vamos a referir más que nada a La República. Dentro del libro La República está la famosa alegoría de la caverna. Está la propuesta más política, si bien aparece en toda la obra, en La República está mucho más explícita. Y claro, aparece Sócrates, porque La República, como casi todos sus libros, aunque la escribe Platón, hay un personaje en esos libros que es el que habla habitualmente con hermanos de Platón, por ejemplo, y ese personaje que habla es Sócrates, que en realidad ya ha muerto, que ha sido el maestro de Platón. Y los libros de Platón son la palabra de Sócrates puesta por escrito, lo que supuestamente es la palabra de Sócrates. Muchos dicen, esto será lo que hubiera dicho Sócrates, o es ya lo que dice Platón. No importa, es un recurso, como cualquiera que inventa un personaje imaginario, un Quijote, un Martín Fierro, y lo hace hablar en su libro y lo hace decir, por supuesto, lo que cada uno quiere. Este libro, La República, se llama en griego, la castellanización del griego es Politeia, o sea, tratado de política. Y lo que significa es lo concerniente al Estado, cómo organizar al Estado para tener una sociedad justa. Esto es lo que quiere él, pero esto significa república para Platón, no necesariamente significa lo que nosotros imaginamos. ¿Cómo organizamos el Estado? Sería. No podemos hacer una presentación lineal de Platón porque sería empobrecer la presentación. Nosotros queremos hacer una presentación dinámica que vaya de Platón a lo que otros han pensado de Platón. Presentarlo solo a Platón es no permitir ver el volumen y el significado y las connotaciones y las consecuencias que tiene el pensamiento de Platón. Así que vamos a presentar un análisis de La República. Como no podemos leer todo el libro, que es muy largo, los estudiosos, todos, te diría, incluso Rodríguez Adrados, que no es lo que se dice un guevarista, él también dice, es una sociedad muy elitista, muy clasista la que propone, ¿eh? Que haya arriba una clase alta, muchos soldados para dominar a los de abajo, y los de abajo, que son los menos importantes, usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Ese elitismo se denota en la propuesta política que hace Platón, pero estamos apenas comenzando, ¿eh? No es este el final de la presentación. Desde aquí se nos introduce un cierto clasismo que va a pesar mucho sobre la construcción platónica y que es una de las cosas que más se le han criticado, ¿eh? Porque la República va a ser un mundo justo, un mundo feliz, pero va a haber distinciones. En realidad, la verdadera sabiduría y elevación y justicia y felicidad se va a quedar solamente para las clases superiores, ¿no? ¿Eh? Y las otras van a tener que contentarse con poner de su parte lo que sea para la felicidad del total, ¿eh? Es decir, es algo así como un experimento de una ciudad perfecta, pero resulta que dentro de la ciudad perfecta, lo realmente perfecto es la clase superior, ¿no? La justicia consistirá entonces que a cada clase se le dé lo suyo. Entonces, si la justicia en la ciudad será que la clase superior, la de los filósofos o guardianes filósofos, si queremos, aquella en que lo intelectual, la mente, el raciocinio, la sabiduría predomina, esa clase superior intelectualmente, entiéndame, porque se ha dicho muchas veces que aquí hay una base clasista en los estados aristocráticos, es muy posible, pero ese clasismo está traducido a un clasismo intelectual, ¿no? Intelectual. Si la clase intelectual, digamos, es justo que impere sobre la clase puramente, la de los guerreros, las que tienen el valor y demás como principal cualidad, y por supuesto sobre la clase puramente adquisitiva, etcétera, pues entonces en el alma del individuo, por el paralelo, lo justo será que lo racional, el alma racional impere sobre el alma afectiva y por supuesto sobre el alma vegetativa, de manera que esta es la teoría, el imperio de la superior, el alma esta, el nous, aquella que vale para penetrar en el mundo de las ideas, ¿no? Y en el mundo de lo divino, ese alma debe imperar. Y esa justicia consiste en el imperio de la clase superior. Fíjate, este es el análisis que hace un miembro de la Real Academia Española de la propuesta de Platón. Y así de crudo se presenta el mundo platónico, y más ahora en el siglo XXI, que nos damos cuenta que esto no es muy evolucionado ni muy humanista, que digamos. Lo más importante es el alma, nous, dijo, nous es la mente. Pasa que el alma para los griegos, para Platón, es el pensar, es la psique. ¿Qué quiere que le haga? Es eso. Lo que le decía al principio del programa. Mi alma es lo que yo pienso. Mis elucubraciones intelectuales, muy habitualmente, dígame si no, destinadas a autovalidar nuestra vanidad. A defender nuestras creencias, para fortalecernos en las pequeñas y patéticas luchas que tenemos para prevalecer. ¿No es así? Esta es el alma, la pobre alma de Platón. Platón hace además una especie de paralelismo entre los elementos que conforman a una persona, como es el alma, primero que todo, la inteligencia, el nous, la mente, luego el pensamiento y luego los sentimientos, esas porquerías que sentimos nosotros, lo digo irónicamente desde ya, esas tres partes, alma, mente y sentimientos, corporalidad, sensualidad, representan a la clase alta, la del medio y la de abajo, Este es Platón. Sin embargo, cuando vos mirás el mundo en el siglo XXI, encontrás una organización ética, o si querés también una moralidad, que se condice con este planteo de Platón. Este planteo no lo hace solamente Francisco Rodríguez Adrados, también Darío Steinreiber, que en este programa está conversando junto a un amigo, un filósofo también, Nicolás Muriano. Hay muchas lecturas de la política platónica donde se pone más el acento en, y todo el tiempo se subraya ese carácter antidemocrático de Platón, ¿no? Como que en el fondo Platón se nos presenta como una especie de aristócrata conservador que entiende que la democracia es negativa y que apuesta al gobierno de los que saben, ¿no? Ciertamente sí, Platón no cree en las virtudes del pueblo para organizar su propia vida, ¿no? El pueblo representa las pulsiones más bajas de la vida en Platón, ¿no? De todos modos, y esa es una forma ya de juzgar las formas de vida de las que él está rodeado, ¿no? Claro. Otra de las costumbres es tildar a Platón de utópico, ¿no? Decir, ese modelo ideal que construye es una utopía irrealizable. Pero precisamente en esa distancia entre lo irrealizable y lo realizado está precisamente el poder de intervención del filósofo, que Platón considera como un político, ¿no? El filósofo es el que interviene en las formas de vida, de ninguna manera el que piensa enroscado en su mundo personal, privado o mundo de los sabios, ¿no? El filósofo debe retornar al mundo e intervenir en él. El saber es de algún modo un modo de justificar el poder. Platón propone que los que tienen que gobernar son los filósofos. ¿Y él qué era, Carlos? Filósofo. Ah, mira. Es cierto que en aquella época la palabra filósofo tenía otra connotación que la que tiene hoy. Creo que es de Pitágoras, se le asigna que él fue el primero que dijo: yo no soy sofo. Sofo es el que sabe, o el saber. Yo no soy sofo, yo soy filósofo. Filo significa, contra lo que andan diciendo por ahí, amigo de, cercano a, que tiende a. Entonces, qué sé yo, alguien que simpatiza con los ecologistas, suponete, pero no es ecologista, dice, es un filo ecologista, está cercano a ellos, pero no es eso. Filósofo, entonces, en aquella época era el que trataba de saber, el que trataba de averiguar cómo se hacían las cosas, el que consultaba, el que pensaba, el que investigaba, no lo que fue luego la filosofía. Hoy filosofía tiene una connotación, adivina, platónica. Tiene que ver con construcciones intelectuales, enunciaciones de lo que dijo A, B, C y D. Y a partir de A, B, C y D, el resto de la filosofía es gente que discute acerca de lo que dijo A, B, C, D. Aparece J, que dice que A en realidad quiso decir tal cosa, y otro M, que dice, no, J cuando habla de A, eso es la filosofía. Ideas que juegan con ideas. Platón, el mundo de las ideas. Esta parada existencial, esto de creer que lo que ocurre en el mundo del pensamiento y las ideas es muy importante, es constitutivo, fundacional, yo diría esencial, de la cultura occidental. Por eso se dice que Platón influyó de un modo tremendo hasta nuestros días. Si esa filosofía no hubiera sido funcional a los poderosos, sospechamos algunos, no hubiera durado tanto. La influencia de Platón en todo el pensamiento, en toda la vida intelectual y colectiva de Occidente, no se puede exagerar. Probablemente, dejando aparte quizá alguna figura religiosa como la de Cristo, es imposible encontrar a nadie que haya tenido una influencia más profunda, más duradera, más extensa que Platón. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras.